Según transmitió La Voz del Pueblo, rotativo digital surcoreano, mientras que el 27 de abril los creyentes de Bombulyo entraron en huelga indefinida contra SAD y en demanda de la paz de la península coreana en la Plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl. Dos días después, los habitantes de Songju y Gimcheon de la provincia Gyeongsan del Norte y de Seúl desplegaron la campaña por el retiro del SAD. Los manifestantes realizaron la marcha de protesta desde el pabellón Bosin de Jongno hasta la embajada norteamericana gritando «Renuncien el emplazamiento del SAD que amenaza la paz». El mismo día, en la plaza de la Puerta Gwanghwa, se efectuó la acción pacífica de 10 millones contra la guerra y el SAD bajo el auspicio del Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Sagrado Lugar de Bombulyo en Songju.